Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hello, this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Thank you. This is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Tatito, tarito, tito, tito, tati. Si hay un tema que describe y define y hace muy, muy reconocible a este saxofonista que nos saluda, que es uno de los grandes, grandes, muy grandes, grandísimos maestros del tenor de la historia del jazz, que se llama Sonny Rollins, es justamente este calipso que se llama Santo Tomás. ¿Habréis oído alguna vez? No, tú sí, tú, yo sé que tú lo conoces muy bien. Pero hay quienes lo tararean, lo conocen, lo medio conocen. Bueno, pues el tema se llama Santo Tomás y efectivamente es de Sonny Rollins y es un tema súper conocidísimo en todo lo que es la obra, la enorme obra de composiciones del maestro Sonny Rollins, que es quien esta noche nos va a ocupar y nos va a acompañar y nos va a distraer y nos va a traer lo mejor de lo mejor, o al menos parte de lo mejor, porque su creación es muy extensa y, bueno, pues os voy a traer de todas formas una muy buena selección de sus trabajos y de sus cosas. Sonny Rollins, gran maestro del tenor, del saxo tenor, ha estado con todos, todos han estado con él, ha pasado por todas las bandas han estado con él también, como digo, y es un hombre con tanta entidad como para decir que él es básicamente Sonny Rollins. Ni procede de ninguna escuela, ni tiene ninguna escuela, ni nada de nada. Sencillamente, él es uno de los grandes maestros, sin duda lo es, y lógicamente forma parte a ese selecto grupo donde los músicos son exclusivamente ellos. No hay corrientes, sí se puede decir, hombre, ya lo incluimos en las claves del hard bop, del no sé cuánto, sí, eso está muy bien. Pero que es un músico tan grande y tan importante como para que él sea su propia escuela. Me ha quedado muy bien, ya no lo arreglo más. Bienvenida, bienvenido, buenas noches, muchísimas gracias por tu compañía, por su compañía, que es sin duda, lo mejor de todo. Thank you. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Hello, this is Sonny Rollins and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz. Thank you. Jestem Wojtek, bycie w Andaluzji i słuchanie Radia Boulevard del Jazz sprawia mi czystą przyjemność. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Y es un placer sin duda escuchar al maestro Sonny Rollins con una formación muy, muy potente donde está un gran baterista, ha dejado constancia de su enorme calidad, es Steve Jordan. Al trombón está también otro formidable trombonista que es Clifton Anderson, además del guitarrista Bobby Broom y del percusionista Kimati Dinizulu. Bueno, pues aparte por supuesto de Bob Crenshaw que le acompaña al bajo. Maestro Sonny Rollins esta noche en nuestro Boulevard del Jazz, dejando constancia y pintándonos unas imágenes realmente brillantes, hermosas y muy en las claves suyas, que son realmente las claves de Sonny Rollins, o sea que no hay claves, sus propias claves. Eso es lo que yo os intenté decir antes, que hombre, por supuesto, dentro de unas líneas básicamente boppers, evidentemente hard boppers, neo boppers, como la quieras titular, como la quieras llamar, eso es lo de menos. Eso son un poco cuestiones semánticas, pero está claro que es inconfundible. Si cuando te acostumbras un poco a sentir el sonido de Rollins, lo identificas enseguida. Es un vibrato potente, es como si tuviera una especie de tubo al final de su saxofón tenor que fuera realmente más grande de lo normal, porque es un sonido muy, muy redondo, muy fuerte y muy rotundo, a pesar de que ya es un hombre, digamos, aquello de edad. De edad quiere decir que no tiene 30 ni 40 años, es Sonny, y estas son grabaciones relativamente muy recientes. Pues sí, este es el Sonny Please, esto es de mitad de los años 2000, o sea, 2005-2006 se grabaron. O sea que, y ya tenía, era un hombre de edad, que mucho más ahora, que es básicamente eso, es un hombre, es un gran veterano, es un maestro, de esos que ya reciben medallas de los presidentes de los Estados Unidos y le ponen collarines de colores y le hacen maestros de todas las universidades y de todos los rollos literarios propios. Pues así está el bueno de Sonny ya, porque evidentemente su carrera está ahí, que es inmensa, y su legado también, por supuesto, es inmenso. Thank you. Bar del Jazz. Thank you.

this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz. Thank you. This is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Hi, this is Christian McBride, wanting to tell all of you beautiful citizens of Sevilla that I will be there soon. Keep listening to the music. Thank you very much. Hello, my name is Roy Haynes, and I would like to say keep listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Cuánta calidad, cuántas armonías, cuántas desarmonías, cuánta maravilla, la verdad. Maestro Sonny Rollins con dos grandísimos músicos, como es el contrabajista Christian McBride y el baterista Roy Haynes. Bueno, pues gente de un nivelazo, gente de un nivelazo fantástico. Y esto forma parte de una serie de tres álbumes en tiempos distintos. Octubre del 2008, y la selección, ya os digo, es espléndida. El volumen 2 se editó en 2011, septiembre del 2011, consta de 6 temas, y el tercero acaba de salir, que también, por supuesto, os lo voy a presentar en esta media hora que nos queda de Boulevard del Jazz, especial dedicado al maestro Sonny Rollins, amigo del Boulevard del Jazz, al igual que Christian McBride o que Roy Haynes o que tantos y tantos y tantos maestros del jazz que forman parte de nuestra nómina y de la que yo me siento, os aseguro, especialmente orgullosísimo, porque es un honor enorme que estos músicos nos conocieran, nada, 5 segundos, 10 segundos, 25 segundos, un minuto, un ratito, una... después de un concierto, una pequeña charla, un saludo, una foto, una situación de una cierta tensión, un nerviosismo, ya sabéis, esas cosas que conviene no perder nunca, aunque lo hayas hecho muchas veces y aunque hayas estado con gente enormemente gigantesca. Pues yo no pierdo nunca esa pulsión, siempre me pasa igual. Cuando estoy con alguien grande, cuando estoy con alguien importante, cuando estoy con un músico, con un artista, no hace falta que sea tampoco alguien realmente extraordinariamente relevante, cuando estoy con un artista es tal la admiración que profeso para ellos y para ellas que bueno, que más que es una admiración enorme, y por supuesto eso me mantiene una cierta tensión, ¿no? Bueno, vamos a sentir del segundo de los Raw Shows, del volumen 2, vamos a sentir un tema que seguro vais a reconocer, pero que es realmente una preciosidad y que hace referencia, como podéis imaginar por el propio título, a conciertos que ha dado Sonny Rollins a lo largo de muchos años en muchos lugares. De hecho, las portadas es un saxo tenor con pegatinas de diferentes hoteles, en Londres, en Milán, en Hollywood, el Hotel Europa, Covadonga, etcétera, etcétera. Tiene un montón de hoteles y bueno, pues eso hace referencia a que es un largo viaje. Es un largo viaje por el mundo, dejando constancia de su nivel, de su calidad, de su inmenso sentido de las armonías. Y por supuesto, esto sigue siendo otro de los ejemplos. Road Shows, volumen 2. Thank you. My name is Roy Hargrove. Greetings to Boulevard of Jazz. this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Boulevard del Jazz. My name is Roy Hargrove. Greetings to Boulevard of Jazz. Oh, Rain Chick, música del maestro Bill Strayhorn, el teclista de la orquesta de Duke Ellington, y ahí por supuesto esa pelea maravillosa entre Sonny Rollins y Roy Hargrove. Esto pertenece, ya os digo, al volumen segundo de los discos de los Raw Shows, volumen 2, Raw Shows, y esto que vamos a sentir ahora, ya lo último, pertenece al tercero de los volúmenes, que es un volumen que acaba de salir justamente en mayo de este año, el 2014, donde hay también 6 temas y uno de ellos es este. Don't stop the carnival, que no termine la fiesta, que no pare la fiesta, que no pare la música en este carnaval fantástico que es el propio Sonny Rollins, maravilloso músico, maravilloso tenor donde los haya, con los mejores músicos, con las mejores compañías. Ha sido un placer, te lo aseguro, ha sido un placer compartir contigo este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día y ya sabes, esta noche si quieres nos encontramos otra vez aquí justo en la medianoche. Hasta entonces, que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y que no pare, por favor, que no pare la música, que no pare la fiesta, que no pare el carnaval. Don't stop the carnival. Da da di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di. Mm-hmm.